era una cuestión de figurar, nada por el estilo, sino que es la forma que vemos nosotros, las compañeras y los compañeros que formaban parte de esta unidad básica. Bueno, se hizo un gran laburo también en toda la red de cooperación de La Boca. Estuve hablando también con la Negra Quinto, que con toda la organización. Digo, en cada lugar donde se hicieron las ollas populares en todo este tiempo, ¿no? Desde el inicio de la cuarentena, que son más de 40 organizaciones, se organizó esto. Y también sabemos que en otros barrios, ¿no? Digo, la solidaridad como algo bueno para mostrar, Cuervo. Digo esto porque hoy a la tarde seguramente vamos a tener una cadena nacional de medios mostrando el odio en el obelisco. Sí. Afortunadamente es así. Es lo de los comedores y esto, la solidaridad de las compañeras y compañeros que le ponen el cuerpo todos los días a la situación. Y que por suerte, yo no creo que la gente en el barrio esté pasando hambre gracias a esto, gracias a que están y estamos poniéndole el cuerpo. Bueno, ayer en el día de hoy hubo, para mi gusto, demasiada gente, demasiadas familias movilizadas, sí. Pero también había una felicidad en los chicos, ¿viste? Que venían con sus juguetitos que rescataban de un lado o del otro, y bueno. Pero ¿viste? son tiempos difíciles. Yo, uno está viendo, viste, la situación en la que enfrente, acá en la plaza, entregaron, no sé quién entregó juguetes, pero se armó así, viste, improvisado, y estaba viendo el tema de la distancia, la gente sin barbijo, y te cuesta, viste, porque estamos viviendo tiempos difíciles, sabemos que la pandemia está golpeando duro en el barrio, entonces, viste, daba un poquito de temor. Y el cuidado, nosotros, hay gente que directamente ya ni se cuida. Usan el barbijo para que en algún momento no lo paren o algo así, pero la verdad que le chupo un huevo. Y nosotros nos tenemos que cuidar, nosotros que estamos laburando, nos tenemos que cuidar y tenemos que cuidar a nuestras compañeras y compañeros por el hecho de que no queremos que nadie de nuestros enfermos, no queremos que nadie se enferme. Sí, pero coincido. Nosotros nos cuidamos y tenemos que tratar de que la gente también nos cuida a nosotros, ¿viste? Así que coincido, Cuervo, y que es importante que las organizaciones den ese mensaje. Tipo, pues prendés la tele y tenés una imbécil tomando dióxido de cloro. Tenés tipos que militan la anticuarentena, ¿no? Que te reflejan que uno salió a remar y dicen, estaba cansado de la cuarentena. Entonces la gente dice, bueno, más sí. Está todo tan mal que no me cuido. Me parece que es importante que desde las unidades básicas, los centros culturales, se dé este mensaje de cuidado permanente, porque esto no está lejos de pasar. Digo, se habla de la vacuna, pero esto sería el año que viene. Vaya uno a saber si se confirma, ¿no? Falta mucho todavía. Sí, la verdad que tenemos formadores de opiniones y gente que instala mentiras en la gente y la gente les cree. Por más que se le haya caído la careta un montón de veces a estos comunicadores con mentiras muy burdas, tuvimos una justicia que actuaba de oficio por programa de la Nata, agujerearon toda la Patagonia porque un programa, las bóvedas de los Kirchner y de Lázaro Báez, una payasada terrible que la justicia se prestó para eso. Y bueno, claro, los medios desde ahí instalaron un tipo, pudimos tener, como dice Aníbal Fernández, pudimos tener un mamerto con un presidente gracias a eso, porque si no, Macri no podía haber sido nunca presidente. Uh-huh. Ahora tenemos a esta chica que es gravísimo lo que hace. Yo vi en realidad la vi por YouTube, no es que vio el programa de él, porque la verdad no me cae demasiado bien. Tomando dióxido de cloro, y digo, y me hace bien, dijo. Y después cuando sale, después veo también el video de cuando se habla de la vacuna rusa y se puso a la defensiva, ¿viste? Como diciendo, no, ¿cómo vamos a aceptar esa vacuna sin las pruebas suficientes? Hola. me parece una contradicción permanente, sí, y sí, la sí. Gente que la sigue. Lo que pasa es que hicieron enojar muchísimo a la gente. Instalaron un odio, porque hay un odio terrible, un odio que enceguece. Para creer en este tipo de personajes, uh-huh. Me parece que tenés que, viste, estar estar ciego por el odio. Estoy esperando que diga algo contra Cristina. Dice algo contra Cristina, todo lo demás se justifica, parece que dice. Sí, yo la otra vez en Soledad Ciudad TV veía que un programa de Leuco, viste, que hacía un resumen de las veces que nombró a Cristina en el programa. Sí. Y más de 40 veces la nombró en el programa. O sea que eso, viste, genera odio hablar de Cristina. Si Cristina dice, está mal, hay que salir a matarla. Si Cristina calla, se calla. Si haga lo que haga Cristina o deje de hacer, es motivo de eso, de fogonear el odio. Es el hecho maldito, Cristina es el hecho maldito. Claro, Cuervo, claro. Querido, hacemos también un llamado para que la gente pueda seguir colaborando. Como decías, esto se hace a pulmón. Así que, bueno, allí en Hernandarias y La Madrid, frente a la Plaza Mateu, se pueden comunicar con ustedes. Las ollas, recordemos, están los lunes, los miércoles y los viernes, ¿no? No, lunes, miércoles, jueves y sábado. Lunes, pero, miércoles, jueves y sábado. Pero después están todos los días. Sí, después. Estamos todos los días porque los martes y viernes que no tenemos ollas, tenemos el roperito. Como ya la gente va a retirar abrigo, lo que necesite. Bien. Me faltó el agradecimiento. Acá Mónica me dice de 13 a 16 estamos con el roperito. Quería agradecer. Ustedes la verdad que fueron como el empujoncito que necesitamos como para hacer lo del sábado. Gracias a ustedes, a la difusión que tuvo, pudimos recibir un montón de donaciones y se hizo posible lo que hicimos el sábado. Bueno, y un montón de gente que vino y colaboró, muchísima gente, a nuestras compañeras y compañeros de la cocina, a Estela, a Julio, a todos que son nuestros cocineros, la verdad que Claudia, no quiero no Gustavo, Anto, Walter, Gaby, Pincho, bueno, Fernando, que está siempre desde La Plata, está lejos, pero está permanente, pues labura ahí. Pero todo aportando muchísimo para que esto se haga realidad. Así que, bueno, Lisandro también, un compañero que nos dio una gran mano también. Así que, bueno, y a ustedes, a vos, a Manu, a Radio Gráfica, como siempre, del lado de la gente. Así bueno, que, Cuervo querido. Muchísimas gracias. Estamos para eso. Abrazo gigante y nos seguimos encontrando aquí en La Boca. Dale, listo. Abrazo. Un abrazo, pa. Muy bien, el Cuervo, porque es hincha de San Lorenzo. Bueno, es lo que hay. Le mandamos una. No soy hincha de San Lorenzo. No soy hincha, soy fanático de San Lorenzo. Abrazo, Cuervo. Abrazo. José Serrano, el Cuervo Serrano. Hernandarias y La Madrid, así la esquina que se llama La Hora de los Pueblos, señores. La unidad básica. Bueno, Manu, vamos con Telam. Vamos con Telam. Todo suyo. Noticias. Axel Kicillof aseguró que no encubrirá a nadie y que colaborará en la investigación por la desaparición de Facundo Astudillo Castro. En declaraciones radiales, el gobernador bonaerense explicó que la provincia colabora con la investigación que está en manos de la Justicia Federal y sostuvo que tuvo comunicaciones con la madre del joven poniéndose a disposición para que se encuentre la verdad. Tras el hallazgo de restos óseos en un curso de agua entre las localidades bonaerenses de General Cerri y Villarino, Kicillof aseguró que hay que procurar que nadie entorpezca la búsqueda de la verdad. Sobre el avance de la investigación, dijo que no tiene acceso al expediente y que está esperando que la Justicia Federal lo resuelva para saber qué pasó y actuar en consecuencia. Scioli manifestará la voluntad de Argentina de construir una agenda bilateral con Brasil. El diplomático argentino será recibido por Jair Bolsonaro en un encuentro en el que el exgobernador de Buenos Aires entregará sus cartas credenciales y expresará la necesidad de construir una agenda común entre ambas naciones. Scioli, embajador argentino ante Brasil, describió en Telam Radio la tarea que inició en el vecino país sobre la base de instrucciones del presidente Alberto Fernández. Esta misión Brasil de trabajar juntos a las autoridades brasileras en lo que es una agenda bilateral conformada por múltiples sectores, ¿no? Energético, cooperación nuclear, todo lo que hace al intercambio comercial en tiempos normales, lo que significa el sector turístico también, el desarrollo

Fin de espacio publicitario. Y cuarto de la mañana, Manu Rivas. ¿Cómo va todo, compa? Muy bien, compañero, muy buen programa por lo pronto. Y bueno, la gente se está comunicando, nos están escuchando y se comunican al 11-52-35-89, Lucas. Bien, a ver, Pablito Rodríguez, el docente, el profe de la Boca. Qué grande, Pablo. Dice, qué grande el Cuervo, muy bueno el laburo de todes en el barrio. Y también dice, lleno de pibes ayer y familias por todos lados. Y la mayoría sin cuidarse, entiendo la alegría de tener un regalo y salir en un día lindo, pero es complicado, dice acá Pablo. Hay que seguir insistiendo con el cuidado, contra el mensaje de medios hegemónicos. Digo, también hoy puede ser que haya un par de miles de energúmenos en el obelisco.